Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot, el autor de La Tierra Baldía. Queridos y queridas radiovidentes que me escuchan y me ven en pauta.cl y también en Temuco, en Antofagasta, Viña del Mar, Valparaíso, Santiago. Estamos en el jardín, estamos en una cuarentena que va variando en la ciudad de Santiago, estamos aquí en el fin del mundo, en la Finisterrae, al fondo de América del Sur. En este día, martes 14 de abril, y seguimos en esta serie de conversaciones que hemos tenido con filósofos, con analistas internacionales, con escritores. Hemos estado conectados con México, con Argentina, también con Chile, y es nuestro interés de dar un poco más de contenido, elevar un poco la conversación, porque la verdad es que a veces lo que se escucha en las redes sociales es una información bastante tóxica, a veces alucinante y alucinatoria, y nos faltan herramientas de análisis para poder realmente ver, entender esta crisis global que estamos viviendo, que es global, ya no es local. Chile viene saliendo de una crisis local, de una situación de efervescencia social y de desborde social muy fuerte, y nos golpea esta crisis global. Y tenemos la suerte hoy día de estar conectados directamente con la ciudad de Washington, con Moisés Naim. Él es economista, analista internacional. Lo hemos leído muchas veces en sus columnas del diario El Mercurio a lo largo de los años. Por supuesto que él escribe en otros medios. Él es economista, analista internacional. Fue ministro de Industria y Comercio en Venezuela. Venezuela democrática, hay que aclararlo. Yo sé que a él le gusta que lo aclaren. Además, ha ganado premios importantes como el premio Ortega y Gasset en el año 2011, un premio de periodismo muy relevante. Quiero agradecer a Moisés, estamos conectados desde el jardín aquí en Santiago de Chile, con su domicilio, con su casa en Washington. Muy, muy buenas tardes, Moisés, muchas gracias por acceder a esta conversación. No, gracias a ti por la invitación, muy amable. Moisés, lo primero que te quiero preguntar es, ¿te ha sorprendido esta crisis? Es decir, tú llevas años haciendo un análisis del mundo global, del mundo globalizado, de las crisis, de las posibles crisis económicas, financieras, políticas. ¿Esta crisis te ha sorprendido? ¿Qué te ha sorprendido de ella? ¿O está dentro de lo que se podía esperar en un mundo global como el nuestro? Ambas cosas. Yo tuve una invitación en diciembre, finales de noviembre, comienzos de diciembre del año pasado, a participar en un ejercicio de simulación aquí en Washington, donde convocaron a diferentes personas. Había expertos de diferentes ramos, había expertos de seguridad, gente del gobierno, académicos, gente de los medios. Éramos como un grupo de 20, 25 personas, y se hizo una simulación de cuáles eran las principales amenazas y los riesgos que se deberían venir en el año 2020. Y allí el resultado, fue un proceso bastante complejo, muy interesante, y el resultado fue que la primera amenaza, la más grande, era el cambio climático y las ramificaciones que eso podía tener y las diferentes manifestaciones de cambio climático, desde lluvias excesivas hasta incendios, etcétera, lo que hemos estado viendo, ¿no? Y la segunda probabilidad y la segunda amenaza más importante era una pandemia. Por supuesto que no fue mencionado el coronavirus, ni fue mencionado ni Wuhan, ni los chinos, pero sí la posibilidad de que el mundo fuera sacudido por una pandemia que tuviera efectos como lo que estamos viendo. Eso, por supuesto, era un ejercicio académico, no necesariamente estaba conectado con el gobierno, pero ciertamente lo que quiero decir es que si este grupo lo sabía, lo sabían también otros dentro de los diferentes gobiernos, de que la pandemia era una amenaza y al mismo tiempo no había claras maneras de defenderse frente a ella, ¿no? Y así lo estamos viendo, ocurrió, y creo que tomó por sorpresa a todos los gobiernos, que tuvieron que improvisar respuestas. Lo que le sorprende al habitante común y corriente de cualquier país es ver que en poco tiempo, en un mes, supuesto de trabajo el riesgo de una recesión es inminente. Es decir, la aparente, desde el punto de vista, estoy pensando en el ciudadano común y corriente, fragilidad absoluta y vulnerabilidad de los sistemas económicos y de un capitalismo global, que uno pensaría que podría haber sido más sólido, más resistente, y que ya con 2 meses o 3 meses de pandemia está, no sé, hay países que están en jaque, están, va a haber falta de liquidez, se empieza a ver la falta de empleo, que en Chile ya se empieza a ver, a pesar de que aquí me parece que la crisis ha sido bien, aparentemente bien manejada. También te lo voy a preguntar a ti. ¿Qué te parece esa sensación que uno encuentra en muchas personas, ese asombro, esa perplejidad? Que tienen toda la razón. Tienen toda la razón de sentirse desprotegidos, sorprendidos, inermes frente a estas amenazas. Yo no estoy seguro que esto tenga que ver con el sistema capitalista, ¿no? Por supuesto que hay partes de eso que tiene que ver, la manera como son producidos y distribuidos por el mundo los respiradores, las medicinas, etcétera, reflejan una estructura capitalista que ha demostrado ser defectuosa. La alternativa, por supuesto, es tener un mundo donde todas las economías estén mucho más centradas en el gobierno. No estamos seguros que ese caso genera, que esa organización de la sociedad genera una sociedad más fuerte y más capaz de enfrentar con menos daño esta sorpresa. Tú hablaste en una columna tuya o en una entrevista, hablaste de que probablemente habría que reconstruir el capitalismo, no sustituirlo ni cambiarlo. Hay algunos filósofos como Zizek, el filósofo eslavo, que a veces tiene intervenciones bastante delirantes, pero que siempre es interesante escuchar, que habla de que esto ha puesto en jaque completamente el sistema capitalista y que probablemente va a venir un nuevo tipo de comunismo o una nueva forma de sociedad distinta a la que hay. Pero tú hablas de reconstruir el capitalismo. ¿A qué te refieres con eso, Moisés? A ver, con lo de Zizek, pues me encantaría conversarlo en más detalle, porque lo que es muy interesante es entender qué es lo que él propone a cambio, ¿no? Y cuán práctico, viable, realista y útil es conversar las visiones que él tiene de una alternativa. Pero eso no quiere decir que el capitalismo no necesita reparaciones, fortificaciones, mejoras. El capitalismo está mostrando fallas con las cuales el mundo ya no está dispuesto a aceptar, y hay intolerancias nuevas y bienvenidas con respecto a ciertas cosas que se han vuelto ya normales. La más notable es la desigualdad económica. El mundo durante mucho tiempo vivió con una coexistencia pacífica con la inequidad económica, ¿no? Ustedes en Chile lo han visto, América Latina es la región, si no es la más desigual económicamente hablando del mundo, es la segunda, África sería de primera, pero están allí. Entonces, el capitalismo está generando una desigualdad, y no solo en los países pobres o países en desarrollo, sino también lo estamos viendo en Estados Unidos y lo estamos viendo en Europa, etc. Entonces, lo primero que hay que reparar es eso, es cómo hacer que el capitalismo genere menos inequidad. La segunda y clara manifestación de los defectos del capitalismo es su falta de respuesta eficaz al cambio climático. O sea, dejar al mercado la solución al cambio climático no va a solucionarla. Y ahí hay, de nuevo, el capitalismo requiere una reparación y una amplificación, una reforma para que genere incentivos para que el mundo atienda mejor la emergencia climática que tenemos. Eso no lo tenemos y lo tendremos que tener. La tercera es la propensión a las catástrofes económicas. Es como esos niños, esos jóvenes adolescentes que se caen constantemente y se rompen un brazo, un tobillo, se cortan, etc. El capitalismo moderno está demostrando ser así. Cada cierto tiempo tiene un crash financiero, bancario, económico, que contagia al resto del mundo, y lo estamos viendo, ¿no? Lo hemos visto con la crisis asiática, la crisis del año 2008-2009, la crisis financiera mundial, las múltiples crisis latinoamericanas, es decir, la propensión del capitalismo contemporáneo a tener colapsos. Hay que buscar maneras de estabilizar eso y de evitar eso. Y finalmente, un tema muy espinoso, muy difícil, que es el poder concentrado en las grandes empresas tecnológicas, ¿no? ¿Qué hacer con los Google, Apple, Microsoft, Facebook? De estos tiempos, ¿no? Esas empresas, los Amazons de estos tiempos, que concentran un poder económico enorme, ¿y qué hay que hacer con eso? ¿Cómo se protege al consumidor de eso? ¿Y cómo se adaptan las teorías tradicionales de protección al consumidor y de antimonopolio a unas nuevas realidades, porque estas empresas tecnológicas juegan, tienen otros modelos de negocios. Estos son solo algunos ejemplos de las cosas que hay que reparar, que hay que mejorar, que hay que fortalecer, los defectos que hay que tratar de eliminar del capitalismo contemporáneo. Eso es, va mucho más distinto de las grandes y estridentes declaraciones que dice se acabó el capitalismo y lo vamos a reemplazar por una nueva forma de vida, porque este trauma va a producir una nueva forma de vida. Bueno, eso puede ser, pero yo, por ejemplo, quisiera señalar que una de las noticias que más me ha llamado la atención de hoy es que las reservaciones en cruceros de turismo para el año 2021 están en gran alza. Hay una cantidad de... Yo pensé que después de las tragedias que hemos visto, yo pensé que más nunca nadie se iba a montar en un crucero a dar una vuelta por los mares, ¿no? Y quedar allí contagiado de... Bueno, resulta que a la gente no le importa, están ya reservando sus cruceros para el año que viene, lo que quiere decir que la inercia también va a formar parte de esta historia. Moisés, hay un antiguo y conocido poema que ha sido citado varias veces del gran poeta metafísico inglés John Donne, donde él dice: ningún hombre es una isla entera por sí misma, cada isla es una pieza del continente, una parte del todo. Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa quedará disminuida, como si fuera un promontorio o la casa de uno de tus amigos o la tuya propia. Y luego termina diciendo: no preguntes por quién doblen las campanas doblan por ti. Me parece que ese poema hoy día resuena de una manera muy especial, en un doble sentido, que es un tema que se está planteando, a ver si esta antinomia o no entre individualismo y solidaridad y cooperación. Una globalidad o una globalización que parece mostrarse incompleta, es decir, no pareciera haber habido hasta ahora una estrategia global en conjunto, robusta, para enfrentar una crisis de esta magnitud, por lo menos lo que uno ve por un lado. Y por otro, Europa, como un ejemplo, donde una Unión Europea enfrentando fuerte, unida, etcétera, uno ve también ahí, por lo menos desde América Latina, lo que yo he leído, quejas desde España, quejas desde Italia, incluso algunos que vaticinan que probablemente esto va a ser la prueba más fuerte para la unión de esta Europa y que en la práctica no ha demostrado ser la Unión Europea que debería ser. Me gustaría preguntarte qué piensas de eso, Moisés. No, yo comparto todo lo que has dicho, creo que es factual, es correcto, es la realidad que estamos viviendo, ¿no? Yo soy un europeísta entusiasta, yo creo en el proyecto de la integración de Europa. Creo que es importante que Europa sea fuerte en el mundo. Creo que es indispensable que Europa y la voz de Europa y los valores de Europa estén presentes en las negociaciones que definen el mundo de hoy, porque no quiero que ese sea un mundo solamente definido por Putin, Xi Jinping y Donald Trump, ¿no? Que cuando haya negociaciones acerca de qué grandes cambios vamos a hacer, yo creo que la voz de Europa y los valores de Europa, de los derechos humanos, la libertad, la decencia, etcétera, estén presentes, ¿no? Entonces, hacer la lista de los defectos, desilusiones y problemas que tiene la integración europea es fácil. Esa lista la conocemos todos. Sin embargo, hay que hablar también de las fortalezas, ¿no? Fíjate que en condiciones actuales, donde están todos los países sufriendo enormes problemas, donde Inglaterra decidió divorciarse de Europa, donde está todas las dificultades que conocemos, nadie habla de que hay que deshacerse del euro, nadie habla de que el euro va a colapsar. Quienes tienen euro no están corriendo a los bancos para cambiarlos en la moneda de China o en el rublo de Rusia. Entonces es muy revelador, ¿no? Una vez más, al igual que la gente que está haciendo reservaciones para cruceros el año que viene, no vemos a nadie, ni vemos a gente masivamente interesada en mudarse a Rusia o a China, porque están descontentos de vivir en Europa, ¿no? Más bien es todo lo contrario. Entonces, por eso creo que hay que tomar con cuidado todas estas grandes denuncias. Es claro que es muy defectuoso y tiene enormes problemas de funcionamiento la Unión Europea tal como funciona ahora, no hay duda. Pero lo que creo que hay que hacer es mejorarla, hay que luchar para que funcione y sobre todo hay que retener la posibilidad de que los valores europeos de igualdad, fraternidad y de y de la protección de los derechos humanos no sean asfixiadas por estas propensiones autocráticas que estamos viendo en el mundo. Y de todos los liderazgos europeos, ¿cuál te ha parecido a ti el más consistente justamente en la acción frente a la pandemia? ¿Qué te ha parecido el liderazgo de Angela Merkel, el liderazgo de Macron? ¿Qué te ha parecido la manera como ha llevado adelante la crisis en España, en Italia? A ver, hazme un pequeño recorrido de esos líderes europeos. Para mí es relativamente fácil. Este es un tema que yo sigo con cuidado y trato de verlo con atención y le dedico tiempo. Yo creo que vamos a echar mucho de menos a Angela Merkel. Angela Merkel ha sido un líder a veces demasiado alemán y queríamos que hubiera sido un líder más europeo, pero se preocupaba demasiado por la política interna en Alemania y bueno, quizás es comprensible eso, pero creo que fue una gran líder, creo que dejó lo que a ella le tocaba mejor de cómo lo recibió o de cómo hubiera podido ser la alternativa, así que yo tengo admiración y respeto por ella. Macron nos está sorprendiendo para bien. Francia tiene muchas razones para hacerse cada vez más ingobernable, tiene un sistema político fragmentado, con poderes de veto por todos lados, con enormes dificultades de todo tipo. Y sin embargo, ahí va Macron, ¿no? Sobreviviendo y navegando por esas turbulentas aguas. Los italianos son los italianos. Yo creo que ver esta extrañísima coalición que tienen en Italia para gobernar es realmente insólito. Y lo mismo puedo decir de España, ¿no? Que Pedro Sánchez haya tenido que llegar a hacer este acuerdo con Podemos y con los valores y propuestas que tiene Podemos es realmente insólito, ¿no? Y no creo que sea sostenible. Es Moisés Naim, economista y analista internacional venezolano, hablando desde su domicilio en Washington. ¿Allá hay cuarentena total en Washington, Moisés? Hay cuarentena, es decir, tú debes salir solamente si vas a comprar comida o medicina. ¿Qué se siente estar en esta crisis en Estados Unidos, en este momento en que el líder de Estados Unidos es, a todas luces, un líder populista? Hay quienes han hablado durante mucho tiempo de la declinación o la decadencia americana. Hemos visto cómo Trump ha enfrentado o ha participado, digamos, en otros temas, como el tema del cambio climático. Sabemos cuál es su discurso y estamos viendo cómo ha operado en esta crisis. ¿Cómo se siente estar ahí y cómo evalúas? ¿Cuál es la situación de Estados Unidos hoy con esta pandemia y tal vez después de esta pandemia? Estados Unidos sufre de las 3 P. Yo escribí un artículo sobre que se llama las 3 P, y las 3 P son populismo, polarización y posverdad. El populismo es lo que estamos viendo y Trump es un buen ejemplo de uno de los usuarios más frecuentes de temas populistas, de promesas que se sabe que no va a cumplir, etc. Y eso ocurre en un país profundamente polarizado. Esto que estoy diciendo, las 3 P, creo que se aplican en todas partes del mundo. En todas partes del mundo hay populismo o grados de populismo, en unos más, en otros menos. En todas partes hay sociedades muy polarizadas, muy divididas por diferentes razones, socioeconómicas, de raza, de religión, etc. Y luego la posverdad, esto de las sociedades en que estamos, que no sabemos a quién creer ni en qué creer, donde hay todo tipo de ruido del sistema, nos llegan informaciones de todo tipo y no sabemos si son fake news, si son noticias falsas o si es una manipulación. Sabemos que, de acuerdo al Washington Post, el presidente Trump ha dicho 18.000 mentiras comprobables y que todos los días que habla dice algo que es falso y al mismo tiempo la mitad de la población le cree. Entonces, según las encuestas, cerca del 48% de los estadounidenses creen que le está haciendo una buena gestión. Entonces, eso es. Para entender Estados Unidos, es un país muy angustiado, muy preocupado. La gente sabe que están pasando cosas enormes que van a tener consecuencias o ya están teniendo consecuencias para ellos. Pero no está claro cuál es el camino hacia adelante. Vamos a ver qué pasa con las elecciones de noviembre. Yo creo que serán es un momento histórico, la elección del nuevo presidente de Estados Unidos, y ver si Trump se reelige o si es Joe Biden. ¿Y cómo ves tú esa elección? Porque bueno, Trump sorprendió a todos los analistas, a los expertos, por lo menos a varios que yo entrevisté, todos se equivocaron, casi ninguno daba por ganador a Trump, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora, ¿cómo se ve y cuáles son las posibilidades de un bien hacer campaña desde su casa, retinado y confinado, un Trump que maneja hoy día todos los medios de comunicación y que habla permanentemente, aparte de tuitear, ¿no es cierto? El Partido Demócrata está preparado para dar una batalla fuerte con un país desgastado por la pandemia. ¿Cómo ves ese escenario de la elección norteamericana? Creo que es imposible predecir nada con certeza. Las elecciones son la primera semana de noviembre, de aquí a allá es una eternidad en la política. Va a depender muchísimo cómo evoluciona la pandemia y aún más va a depender cómo evoluciona la economía, el desempleo, las bancarrotas, las quiebras de las compañías, el desabastecimiento de algunas cosas, sobre todo en el área médica. Depende mucho cómo va a seguir esto. Y bueno, la campaña de Trump estaba preparada, organizada, estratégicamente definida para decir que era un referendo sobre Trump, pero era entre Trump y lo que él llamaba el socialismo, y los socialistas del Partido Demócrata. Y porque él se suponía en ese momento que Bernie Sanders sería el candidato del Partido Demócrata. Una vez que Bernie Sanders pierde y el coronavirus y la pandemia se vuelven el tema central, pues para eso no han tenido muy buenas, o sea, han tenido que redefinir cuál es su estrategia electoral. Y allí hasta ahora lo que están haciendo, lo que él está haciendo es buscando darle la culpa a otros, ¿no? De lo que está pasando. A nosotros nos sorprende que una figura como Trump, nos sorprende que una figura como ella tenga un arraigo popular tan fuerte en Estados Unidos. Cuesta entenderlo desde afuera, un animador de un reality show que se convierte en presidente, que es capaz de disparar payasadas, mentiras, etcétera, y que sin embargo concita todavía el apoyo. ¿Qué es lo que pasa en el Estados Unidos profundo? ¿Cuál es tu análisis de eso, Moisés? Pasa lo mismo que pasa en la Argentina que ama y amó a Perón, pasa en la Italia de Berlusconi y de Mussolini, pasa en la Alemania de Hitler, que tanto lo aplaudió, lo que quiero decir es que hay una larga lista de países donde aparecen charlatanes, populistas, gente carismática que terminan siendo tóxicos, terminan siendo malos, pero no es, Estados Unidos no tiene el monopolio del populismo, ni mucho menos. En todo caso, en América Latina nosotros tenemos una mucha más experiencia con el populismo que Estados Unidos. Pero ahora el populismo lo estamos viendo en todas partes, de una manera u otra. Lo estamos viendo en la India, lo estamos viendo, por supuesto, en varios países europeos, en Estados Unidos, y claramente en el Brasil de Bolsonaro, en el México de López Obrador. Estamos viendo claras manifestaciones de eso. O sea que yo tengo un artículo que se llama La globalización del populismo, que es exactamente sobre eso, ¿no? Cómo se ha hecho viral. Moisés, tenemos por un lado una pandemia que no sabemos todavía la deriva. Uno se imagina que en algún momento se va a encontrar la vacuna, pero no sabemos cuándo. Probablemente vamos a tener que convivir con ella por un tiempo largo. Vamos a tener una crisis económica fuerte, vamos a tener recesión en muchos países, recesión global potente. O sea, el cóctel que se junta, el caldo de cultivo para más populismo, más nacionalismo, es mayor aún que antes de esta crisis. ¿Cómo cree que se puede sortear esta conjunción de todos estos elementos negativos? Uno no puede dejar de pensar en el año 29, con la Gran Depresión, cómo ello favoreció el surgimiento de figuras como la de Hitler y otros en el horizonte. Esa es una gran pregunta, y detrás de esa pregunta hay uno de los grandes debates de las ciencias políticas, de la política, ¿no? Es si las cosas ocurren por razones estructurales, inevitables, o si ocurren porque hay un gran hombre, una gran mujer que lidera en una cierta dirección. Rusia vivió lo que vivió, la Unión Soviética vivió lo que vivió porque era una tendencia estructural permanente, de toda la sociedad, o fue porque tuvo la mala suerte de que le tocaron personajes como Lenin, Stalin y los constructores del Partido Comunista Soviético. Y es lo mismo, ¿no? Para enfrentar todas estas cosas va a hacer falta líderes. Yo lamento que no, los líderes que tenemos en estos momentos no parecen estar a la altura de los retos que está enfrentando el mundo. Ya yo mencioné el cambio climático, las pandemias, la propensión de las economías a colapsar, la desigualdad. Es decir, hay una larga lista de tareas urgentes que deben ser acometidas por los líderes. Y estoy escribiendo mi columna, yo escribo una columna todos los domingos, mi columna el próximo domingo se llama Problemas Grandes, Líderes Pequeños, y yo creo que eso sintetiza mi punto de vista al respecto. Aquí no solamente pareciera ser una crisis de líderes, sino una crisis de la política misma. Algunos plantean de que el abismo entre la ciudadanía y las instituciones, que el espacio público ya empezó a ser otro, se juega en las redes, en el espacio virtual. O sea que hay cambios muy, muy, muy grandes que hacen que la democracia, tal como la conocemos hasta ahora, la democracia liberal, va a tener que reformatearse, reformarse o reinventarse para poder sobrevivir. O sea que hay una crisis profunda, profunda de lo político. ¿Qué piensas tú de eso, Moisés? Que no hay duda que es así. Eso está impulsado. Yo tengo un libro que su título es El fin del poder. Y básicamente el mensaje central del libro es que en el siglo XXI el poder es más fácil de obtener de lo que era antes, es más difícil de retener y por lo tanto es más fácil de perder. Fácil de obtener, difícil de ejercer, fácil de perder. Y es que eso ocurre en todas las actividades humanas, lo estamos viendo en los partidos políticos y en las organizaciones internacionales, en los bancos y en los medios de comunicación, en el mundo de la cultura, de los sindicatos, de la guerra, etcétera, de los medios de comunicación. Es decir, es un mundo donde el poder está mucho más fragmentado. El poder, claro que hay gente y organizaciones muy poderosas, o sea, Xi Jinping en China y Putin en Rusia y el propio Trump y las grandes organizaciones las que ya mencioné, Amazon y Goldman Sachs, son organizaciones, claramente ahí hay mucho poder. Sin embargo, también tienen muchas restricciones para ejercer su poder de todo tipo. Y entonces, desde mi perspectiva, que es esta, los líderes tienen que enfrentar esto que tú llamas el cambio en la política. Pero el cambio en la política lo que significa es que ahora hay muchos más protagonistas. Las barreras a la entrada al poder son menores. Antes era muy difícil llegar al poder sin pasar por un partido político y con todo eso lo que significa. Ahora fíjate, Trump es alguien que salió de la nada. Era un protagonista de un reality show y termina siendo presidente de los Estados Unidos. Bolsonaro no existía como fuerza política en Brasil y ahí está. López Obrador, que había estado hace tiempo, pero se sale de los partidos y monta su propia tienda aparte y lo logra. Ustedes en Chile han tenido candidatos que también han salido fuera del establishment político normal. Lo que quiero decir es que hay más competencia, hay menos barreras a la entrada a la política y al poder político, y también hay estos nuevos liderazgos también terminan siendo más transitorios, ¿no? Vamos a hablar un poco de China. Moisés, China ha logrado algo que nadie era capaz de imaginarse en el momento, por ejemplo, de la Guerra Fría, cuando habían dos sistemas en competición y en conflicto, es decir, un sistema político comunista y un sistema económico capitalista. Hay algunos han hablado que es una mezcla de totalitarismo comunista con neoliberalismo en lo económico. Aquí en Chile, una entrevista que dio Guy Sorman, tú también la comentaste en el Mercurio, pero me gustaría profundizar más. Él planteaba de que China va a salir mal parado de esta crisis. Pero sin embargo hay otros que dicen lo contrario, que China va a tener por el hecho de haber logrado manejar mejor la pandemia, aplanar la curva, etcétera, por el control, etcétera, que tiene sobre sus ciudadanos, va a quedar fortalecido su liderazgo. ¿Cuál es tu visión de China Eso, Moisés, Y sí. bueno, es una gran pregunta. Tengo en mis manos, me acaba de llegar esta revista, es una de las más prestigiosas del mundo, se llama Foreign Affairs, Asuntos Internacionales, y tiene un artículo de un amigo mío que a mi juicio es el mejor sinólogo de estos tiempos, es un especialista en China, él es chino, se llama Ming Xinpei. El artículo se llama La turbulencia que le viene a China. El coronavirus y las debilidades de Xi Jinping. Es un artículo que recomiendo ampliamente. Ojalá sea traducido al español. Básicamente es un artículo que hace una disecta y analiza en detalle las vulnerabilidades y fragilidades que hay en China. Esto no quiere decir que estamos hablando, que no estamos hablando, estamos hablando de un país que hay un partido comunista monolítico, donde el jefe de ese partido, Xi Jinping, las primeras cosas que hizo cuando llegó al poder fue cambiar los límites que le habían impuesto a cuánto tiempo podía permanecer. O sea, logró modificar las leyes y los acuerdos para él quedarse, perpetuarse en el poder. Es un país que tiene una de las economías, quizás la segunda economía más grande del mundo, pero al mismo tiempo tiene una pobreza, niveles de pobreza enormes. Es un país que en las costas, en las ciudades costeras y en algunas otras, es un país del siglo XXI avanzadísimo. Y a pocas horas de distancia de allí son todavía ciudades medievales, con costumbres medievales, con pobrezas y miserias medievales. Es un país que se siente rodeado de enemigos, que siente que todo en todas sus fronteras hay países que son sus adversarios. Es un país que está claramente involucrado en una rivalidad estratégica mundial con Estados Unidos. Es un país que está aprendiendo a ser una superpotencia y a ser un ciudadano responsable del orden global y tratar de proteger algunas leyes y respetar algunas leyes, donde China notablemente ha violado con frecuencia leyes de propiedad intelectual, ha sustraído secretos industriales, tiene todo un sistema montado para robarse los secretos industriales de sus rivales. Todo eso está en la ensalada de lo que está pasando con China. Ahora, Mario Vargas Llosa escribe un artículo diciendo que China es totalitaria y los libros de Vargas Llosa son prohibidos en China, ¿ah? Y probablemente no va a poder entrar en China en conferencia. Y sin embargo, todavía pareciera que hay muchos líderes mundiales, si no todos, uno diría una clase política importante que casi como que hace vista gorda de esa dimensión totalitaria de China, puesto que se hacen negocios y flujos comerciales. ¿Cómo se concilia en un mundo global la dimensión ética política, porque se condenan dictaduras que por supuesto que hay que condenar como la de Venezuela, se condena totalitarismo de Cuba, se condena, pero China parece que tiene más inmunidad o parece salvarse muchas veces de las críticas de muchos de aquellos que condenan otro tipo de totalitarismo más flagrante, aparentemente más flagrante? Bueno, yo creo que no hay que olvidar que China ha tenido mucho éxito en sacar a su población de la pobreza. Cientos de millones de chinos dejaron de ser pobres en las últimas varias décadas. Eso no es poca cosa, eso es uno de los progresos de mejora socioeconómica más rápidos y más y numerosos del mundo, de la historia de la humanidad. Nunca ha habido un episodio en el cual tantos pobres dejaron de ser pobres en un país tan rápido. Entonces, bueno, eso forma parte. Hay gente que dice, bueno, pero eso no le debe comprar a China el derecho de violentar, de ser un estado policial que vigila a todos sus habitantes a través de la tecnología, etcétera. Que los derechos humanos son un principio inalienable que no debe ser parte de una transacción en la cual un gobierno dice, yo voy a mejorar la situación económica de mi gente, pero me dejan hacer lo que yo quiera y no me y voy a violar derechos humanos, pero ese no es asunto de ustedes. Ese es de los grandes debates de estos tiempos también. Moisés, y por último vamos a volver a Latinoamérica. ¿Cuál es tu mirada de lo que viene para Latinoamérica? Algunos temen que millones van a entrar en la pobreza o van a volver a la pobreza, lograron salir en algunos países y que vienen años oscuros y tristes para Latinoamérica en su conjunto después de esta pandemia. No sé si cómo lo ves tú. que esta recesión va a golpear muy fuerte a Latinoamérica, también va a golpear la pandemia, la fragilidad de los sistemas públicos de salud como en México y en otros lugares. Es decir, que América Latina enfrenta muy, muy débil la pandemia en curso. ¿Qué va a pasar con Latinoamérica, Moisés? ¿Cómo lo Lamentablemente tienes razón. Primero hay que aclarar que América Latina ya venía con dificultades antes de la pandemia. A América Latina se le había caído el precio de las materias primas que exporta. Este es un gráfico que no sé si se puede ver. Pero, sí, se ve perfecto, sí. Esto es a cuánto es... los retornos anuales de la venta de commodities, de materias primas. Esto es en el año ahora y esto es en el año 2035. Lo que quiere mostrar es que los commodities, que son las materias primas que exporta Latinoamérica, están ahora al nivel que estaban en el año 1935, los años 30. Entonces, eso era antes de la pandemia. O sea, América Latina vive de la exportación de materias primas, minerales, agrícolas, hidrocarburos, etcétera, y esos precios se habían venido para abajo. La otra cosa de la que vive gran parte de América Latina, quizás no tanto Chile, pero ciertamente muchos otros países, son de las remesas de sus ciudadanos que viven y trabajan en otros países, le mandan dinero a sus familias. Eso para algunos países es un porcentaje enorme de los ingresos del país. Otros viven del turismo, y otros viven de los préstamos internacionales. Cada uno de esos flujos de dinero se ha secado y se había secado antes de la pandemia. Entonces ahora, con esas vulnerabilidades que tiene América Latina, pues entra la pandemia con todas las consecuencias que estamos viendo. América Latina tiene un rezago con respecto al resto del mundo en cuanto al impacto de la pandemia, pero hemos visto países que han tomado medidas heroicas, eficaces, ya lo han manejado bien, y hemos visto presidentes irresponsables como López Obrador en México y como Bolsonaro en Brasil, que simplemente se siguen comportándose y mandándole mensajes y sugerencias y sentido de dirección a sus sociedades, que va a terminar agravando aún más la crisis del coronavirus. Yo decía al comienzo del programa que Chile viene saliendo de un momento de gran polarización política inesperada incluso para muchos chilenos y analistas. Y de pronto viene la pandemia y desaparecen las manifestaciones, desapareció aparentemente hasta el momento la polarización, la oposición parece volver al diálogo con el gobierno. ¿Cómo evalúas tú y cómo miras Chile? Si te sorprendió lo que se llamó el estallido social o el desborde social que partió en octubre, ¿cómo lo ves desde afuera? ¿Cómo lo lees desde afuera? ¿Y cómo lo estás siguiendo ahora? La situación chilena, Moisés. Sí, bueno, yo trato de seguir la situación chilena. Obviamente fui tan sorprendido o más sorprendido que nadie de ver los estallidos de violencia, las protestas, la destrucción de las estaciones del metro, seguidas por violencia, anarquía, vandalismo y protesta social. Detrás de eso había claramente fuertes sentimientos de rechazo, de protesta, de estar harto. Obviamente es una sociedad harta de ciertas desigualdades, de la manera de cómo estaban organizadas las cosas, el tema de la educación, el tema de las pensiones, de las AFPs, etcétera, ¿no? Entonces a mí me sorprendió. Yo sabía que había estos problemas de desigualdad y de otro tipo, pero nunca imaginé que se iban a traducir en estos estallidos incontrolados, ¿no?, durante tanto tiempo y que han puesto en jaque al gobierno. Ahora llegó la crisis. Yo creo que Chile está entre los países que mejor ha manejado la crisis en América Latina, con todas las dificultades, todos los defectos, todas las improvisaciones que vienen al caso, puesto que nadie estaba preparado para esto. Y las consecuencias políticas de eso ya las veremos, ¿no? Pero ciertamente están comenzando a cambiar. Entiendo que el apoyo al presidente Piñera, que había estado bajísimo, ha venido subiendo, pero eso, vamos a ver cómo sigue evolucionando, eso también puede volver a cambiar. Moisés, tú por ahí dijiste que los terremotos sociales o los terremotos revelan información de capas más profundas, no sé si fuiste tú que lo dijiste o lo leí. Y esta crisis obviamente que tiene una parte, va a destruir va a producir crisis económica, recesión, pero también probablemente puede ser una oportunidad para regulación, para cambio, para... A ver, ¿qué crees tú que puede aparecer de positivo de esta crisis global? Yo creo que la gente está encontrándose con sus vecinos, está encontrándose con su sociedad. En alguna manera estamos viendo episodios de solidaridad importantísimos, conmovedores. Estamos viendo, los populistas, una de las cosas que hacen, uno de sus instrumentos es banalizar, demonizar, despreciar y deslegitimizar a los expertos, a los científicos, a los que utilizan datos. Y aquí en esta estamos viendo una reivindicación de los expertos, de los científicos. No nos interesa tanto qué es lo que dicen los políticos, queremos saber qué es lo que dicen los epidemiólogos, los especialistas en epidemias y pandemias, y los médicos. Entonces eso es una buena cosa. También hemos visto cómo el Estado, que ha sido tan despreciado, tan criticado, el gobierno visto como algo maligno, el principal protagonista de lo que está sucediendo son primero el coronavirus y segundo los gobiernos, donde el sector privado está teniendo un rol secundario. Y bueno, algunas de estas cosas van a quedarse, otras son transitorias. Una de las dificultades de estos tiempos es saber, es ver, descubrir qué cosas que hemos pensado que eran permanentes resultaron ser transitorias, y cosas que pensábamos que vinieron y que iban a venir y eran muy poco permanentes, terminaron siendo permanentes. El trabajo a distancia, por ejemplo, yo no creo que cuando termine la crisis todo el mundo vuelva a sus oficinas. Va a haber compañías, organizaciones y personas que van a encontrar que los arreglos que hicieron durante estos tiempos le convienen más. No estoy diciendo que todo el mundo va a trabajar en su casa, pero sí creo que uno de los resultados de esta crisis es que más gente va a teletrabajar. ¿Y no le tienes temor a la robotización en el trabajo? Y a la, obviamente, que el primer impulso de muchas empresas a acelerar esta robotización y, por lo tanto, a que tengamos más cesantía en los próximos años, ¿se acelere ese proceso? Sí, es la digitalización y el desempleo tecnológico, que es otra de las cosas que venía antes de la pandemia. Esto probablemente será acelerado por la pandemia en algunos casos, pero ciertamente eso forma parte, la digitalización y la automatización del trabajo humano ya formaba parte de las amenazas para el empleo. Y en América Latina está lamentablemente muy poco preparada para poder competir con éxito en este mundo de la competencia digital. Moisés, yo te quiero agradecer muchísimo este tiempo que nos has regalado desde tu domicilio en Washington. Ahora entiendo que vas a ir a tu columna. Eres columnista y tienes que semanalmente, me imagino, escribir columnas. Yo también escribo una, pero por suerte cada 2 semanas aquí en el Mercurio. Quería preguntarte así como una curiosidad para ti. Quisiera aclarar algo. Has mencionado varias veces la columna. Yo no escribo para el Mercurio. El Mercurio tuvo la amabilidad de entrevistarme. Mi columna sale regularmente en La Tercera. En La Tercera. Cambió entonces. En algún momento salió... Ah, no, sale en La Tercera. Tienes toda la razón. Esa es La Tercera, tienes razón. Pero tengo amigos también en el Mercurio. Esa entrevista a la que tú te refieres salió en el Mercurio. Pero la pregunta que te quería hacer, como columnista, para ti el escribir, el acto de sentarte a escribir, ¿es un placer, es una tortura? ¿Cómo vives el hecho de tener que enfrentarte semanalmente, me imagino, a escribir una columna? Sí, es mi identidad profesional. Yo hago muchas cosas, pero lo más importante que creo que hago es, para mí mismo, es escribir la columna, porque eso me obliga a recoger una gran cantidad de datos. Tú como columnista lo sabes, la gran pregunta que se hace un columnista es ¿qué puedo decir que no haya sido dicho ya? ¿Y cómo puedo agregar valor a algo que sea importante para la gente que me lee? Entonces eso requiere una amplia investigación. O sea, eso de sentarse e inventar desde el sillón, tronar contra los males de la humanidad, es un ejercicio fácil, pero creo que cada vez a la gente le interesa menos. Yo creo que a la gente le interesa tener datos, informaciones, resultados de investigaciones puestas en un contexto que los ayude a entender el mundo de hoy. Ese es mi reto. Es muy difícil, es angustioso, pero el placer de tener una columna que después mi columna es leída en muchos países, y recibo los comentarios, las reacciones de una gran cantidad de países, Y eso es fascinante para mí y es muy gratificante también tener ese diálogo con gente de todas partes. Moisés, no te voy a quitar para que vayas a escribir esa columna que todos esperamos y que vamos a leer y vamos a esperar acá para leerla en la tercera. Un gran gusto haber conversado contigo, un gran privilegio. Muchas gracias por haber accedido a conectarte desde Washington a Santiago. Muchísimas Aquí de gracias, regreso. muy amable. Espero volver a estar con ustedes en el futuro de nuevo. Y gracias por la invitación, ha sido una conversación muy interesante. Muchas gracias, Moisés, y hasta pronto. Hasta luego, gracias. De lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana, en Pauta Bloomberg, hablamos de negocios junto a Eduardo Thompson y Gabriela Villalobos. Conversa con nosotros en redes sociales y profundiza la información en nuestro diario digital, pauta.cl. Pauta. Hablemos de verdad. Acompáñanos en esta programación especial de Pauta. Estamos funcionando en modalidad teletrabajo para seguir entregando la mejor información y ayudar responsablemente a prevenir la expansión de la pandemia que afecta a Chile y al mundo. Síguenos en todas nuestras plataformas. 100.5 FM en Santiago, 96.7 en Viña y Temuco, 99.1 en Antofagasta, en nuestras redes sociales y en nuestro diario digital, pauta.cl. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Queridos y queridas radiovidentes, ustedes escuchan ahí el sonido de los pájaros y ven, si es que me están viendo a través de pauta.cl, el fondo de mi jardín. Estoy en mi jardín, es un pequeño jardín, muy acogedor, muy importante para mí, en el que se filtran en este momento las últimas luces otoñales. Se escucha el sonido de unas grullas que están en el sector más precordillerano, cerca de aquí. El mate ha sido un gran compañero en estos días de encierro. Y por supuesto que pienso no solo en los encierros idílicos, también en los encierros difíciles de personas que a lo mejor están en espacios reducidos. Probablemente vamos a ver en los próximos días, lamentablemente, cuando la cuarentena llegue a sectores populares más poblacionales, las limitaciones de una ciudad que no ha sido pensada para dar una habitabilidad y una calidad de vida mejor. Va a ser un desafío enfrentar esos días muy difíciles que vienen, y quiero enviar todo el ánimo, todo el afecto desde este jardín y decirles que cada uno puede tener un pequeño jardín donde sea. Basta una flor, basta un cactus a veces, y puede convertirse, sobre todo en el encierro, en un compañero, un amigo. A veces los seres humanos nos cansamos entre nosotros mismos. Cuando uno está encerrado, obviamente que sale, ojalá salga lo mejor, pero a veces puede salir lo peor, ¿no? Nuestras neurosis, nuestras limitaciones como seres humanos, y hay que saber. Yo creo que lo peor sería decir, idealicemos, viene un encierro maravilloso, vamos a ir hacia adentro, hacia el mundo interior. Por supuesto que hay una posibilidad, como dijo el Papa recién, de interiorización tan necesaria en un mundo a veces vuelto al activismo, pero también sale nuestra sombra, sale nuestra oscuridad, lo que somos como ser humano completo. Como dijo alguna vez Nicanor Parra, un embutido de ángel y de bestia. Y hay que tenerse compasión a uno mismo, aceptar que tenemos límites, aceptar que pueden salir rasgos malos de nosotros mismos. Y bueno, es ahí viene el gran trabajo. Y yo pienso que la naturaleza, aunque sea en una porción pequeña, un pequeño cactus, una planta, el sonido de un pájaro, el cielo, si podemos ver el cielo, la naturaleza nos puede devolver un equilibrio, una cierta armonía, que producto de un estrés, y sobre todo un estrés crónico como este, fundamentalmente para los que están en una cuarentena, puede llevarnos a vivir. Acabo de conversar con Moisés Naim, tuvimos un contacto directo desde este jardín de Santiago de Chile a su casa en Washington. Ya lo presenté, economista, analista internacional. En toda la reflexión de Naim, él hablaba mucho de que van a tener que hacerse correcciones al sistema capitalista. No que el capitalismo, después de esta crisis, como dice Zizek, vaya a desaparecer, está en jaque. Esa es la, tesis radical del filósofo eslavo. Recordemos que Jules Hahn dice, no, un virus no va a terminar con el capitalismo, pero este capitalismo va a tener que cambiar de velocidad. Probablemente la velocidad a la que iba nuestra civilización inevitablemente iba a terminar en una colisión, en un accidente. Pero Moisés Naim, que claramente es un partidario de la globalización y de un sistema global, lo que plantea que hay ciertos talones de Aquiles del sistema capitalista mundial que ya se estaban manifestando antes de la crisis, que son tres: la desigualdad, es un tema que salió fuertemente desde el 18 de octubre en Chile, es un tema que estuvo instalado. Hay desigualdades en el sistema capitalista que tienen que ser corregidas para que ello no ponga en riesgo la estabilidad democrática. También las crisis recurrentes, decía Moisés Naim, que el capitalismo es como un adolescente que vuelve a tener un accidente cada una cierta cantidad de años. Esas crisis recurrentes, obviamente, que llevan a involuciones, lleva a pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. El poder de las grandes empresas, la concentración, los monopolios, en nuestro caso los duopolios, pero también a nivel mundial, eso es mayor. ¿Y cómo va a golpear esta crisis a América Latina? Nadie dice que le va a golpear muy fuerte porque América Latina depende de sus commodities, depende de sus recursos naturales. Y por lo tanto, vamos a sufrir fuertemente esta crisis, probablemente va a tener que venir una reconversión. El tema no es, dice este analista internacional, cambiar la globalización, que el peor error que se podría cometer sería que brotaran populismos, nacionalismos, que se cerraran fronteras. Y me llamó mucho la atención la defensa ardorosa que hizo, a pesar de que él vive en Estados Unidos, de la importancia de una Europa sólida. La voz europea, de alguna manera, es una voz humanista, dijo, es una voz de la decencia, es una voz del equilibrio. Nada peor para el mundo que quedar en manos de solamente un Xi Jinping, un Putin y un Trump. Por lo tanto, si Europa se debilita, el mundo también se está debilitando y entramos en un escenario en que vamos a ser manejados por líderes que pueden llegar a ser o irresponsables, en el caso de Trump, o totalitarios, en el caso de Putin y en el caso de Xi Jinping. Lo interesante de esta conversación con Moisés Naim es la mirada de un venezolano que fue ministro de Industria y Comercio en la Venezuela Democrática, que ha vivido ya muchos años en Estados Unidos, que es director ejecutivo del Banco Mundial y que es capaz de analizar la situación política en varias dimensiones. Yo le preguntaba por este caldo de cultivo de la pandemia más la crisis económica, es decir, es el caldo de cultivo del resurgimiento, del rebrote de fanatismo, de liderazgo negativo, recordemos la depresión de 1930. Y bueno, Moisés Naim, él piensa que justamente lo que se ha comportado peor en esta pandemia han sido esos liderazgos populistas, y que al revés habría que lo que ha faltado es una respuesta global, y para problemas de esta envergadura, a problemas grandes como el de la pandemia, el del cambio climático, líderes pequeños, es decir, el enanismo en el liderazgo mundial. No tenemos líderes con tonelaje para desafíos tan gigantes como los que tiene la humanidad en las próximas décadas. Fundamentalmente, el cambio climático. Uno podría decir que incluso esta pandemia del coronavirus es una suerte de laboratorio o de experimento que estamos viviendo socialmente, económicamente, a nivel global, de lo que van a ser probablemente y lamentablemente otras catástrofes o otras situaciones como mega sequías, como inundaciones, incendios que ya se vivieron, por ejemplo, en Australia, etcétera, etcétera, etcétera. La Segunda Guerra Mundial pilló a Europa con un líder como Churchill. Hoy día pilla a Europa bastante frágil. Él defiende el liderazgo de Macron y el de Angela Merkel, y lamenta que Angela Merkel, esta mujer que era una científica de República Democrática Alemana, que fue creada en y que ha demostrado un liderazgo político a nivel europeo absolutamente notable, pero ella ya desaparece de escena y tenemos menos líderes potentes. La importancia de los líderes, a pesar de que siempre se está diciendo que el mundo que viene no va a ser un mundo de líderes, sino que va a ser un mundo de decisiones más colectivas, pero eso es absolutamente no es cierto. El problema es es que cuando no hay líderes y cuando no hay liderazgos individuales sólidos, potentes, consistentes, el mundo queda en manos de personajes charlatanes, dice claramente Moisés Naim, charlatanes que quieren invalidar la voz de los expertos. Es el caso del presidente López Obrador en México, que salió con un escapulario a enfrentar la crisis con una imagen santa, digamos, muy respetable, por supuesto, pero que colocó a su pueblo en una situación de riesgo gigantesca, un demente Bolsonaro y un Trump errático también. También Moisés Naim cree que efectivamente esta crisis, que va a ser muy devastadora desde el punto de vista económico, probablemente va a movilizar también elementos positivos. Todas las crisis, todos los terremotos, todas las grandes catástrofes tienen derivas, por supuesto, positivas y derivas negativas, derivas de destrucción, derivas de depresión económica, etcétera, pero también probablemente va a movilizar, por ejemplo, que deja temblando en el aire que América Latina siga siendo un continente que dependa totalmente de sus recursos naturales, la hace extremadamente vulnerable. Esos son los ecos que me quedaron de esta conversación que tuve con Moisés Naim. Quiero agradecerles a todos ustedes, queridos y queridas radiovidentes, de haberme acompañado, de estar aquí de alguna manera dentro de mi jardín. Me siento muy acompañado por ustedes. Gracias a todos los que nos escriben a nuestro correo desde el jardín @gmail.com. Los leo todos los mensajes, intentaré contestarlos de a poco. Y bueno, hemos tenido conversaciones muy interesantes que les invito a buscar en pauta.cl. La conversación con el escritor mexicano Juan Villorro desde Ciudad de México, la conversación que tuvimos con el filósofo Josep María Esquirol, filósofo catalán, la tuvimos ayer, también la pueden encontrar en pauta.cl, y muchas otras conversaciones con Isha, la líder espiritual, que nos habló desde Uruguay, con la cronista Leila Guerrero desde su domicilio en Buenos Aires, hoy día con Moisés Naim. Nuestro jardín se globaliza también porque el foco cambió de un escenario local, de crisis local, a una crisis global. Tal vez la oportunidad que se presenta es darnos cuenta que somos habitantes de un mundo y que tal vez esta globalización, más que desmoronarla, hay que fortalecerla en su ámbito cultural, en su ámbito espiritual, en su dimensión, desde luego, política. Tal vez esta globalización ha sido una globalización fundamentalmente financiera, de flujos económicos, de flujos biológicos. El virus lo está demostrando, el virus se aprovecha de que estamos globalizados, pero tal vez nos falte una globalización a nivel de conciencia, una globalización en la que incorporemos por primera vez, si llegamos a una síntesis, de los mejores valores culturales de todas las culturas. Pienso en la cultura oriental, el taoísmo, la sabiduría milenaria que está guardada ahí, los recursos culturales que es lo que cuenta Estados Unidos. Estamos hablando de poetas de la altura de Whitman, de Emerson, de sus pensadores, de sus filósofos en Francia, Latinoamérica, la riqueza cultural. Todo eso debe ser puesto a disposición de una globalización mejor. Una pequeña contribución que hacemos con estas conversaciones de este jardín. Escucho mi chucao ahí al fondo del jardín. El zorzal también se ha acercado a escuchar estas palabras que les dirijo a ustedes. Les mando un abrazo muy grande. Nos encontramos mañana miércoles abriendo de nuevo la verja del jardín aquí en Pauta. Muchas gracias. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. Mañana, Cristian Bakken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín en Pauta 100.5.